en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 13 de marzo de 2019. Les saludamos como siempre desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Para los que nos escucháis en la radio, también para todos los que nos veis en Teleelche en la pantalla y desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelche.es y también en nuestra app gratuita Teleelche. ¡Arrancamos! El Elche realiza entrenamiento a puerta cerrada para preparar el importante partido en Zaragoza este próximo sábado en la Romareda. Pacheta no da pistas de quién será el sustituto del sancionado Juan Cruz. Neider, Manu Rodríguez o incluso Borja Martínez se disputan esa plaza. El franco-marroquí Yassine Kasmi volverá al equipo tras cumplir sanción. Por su parte, los futbolistas apuestan por jugar con el mismo estilo y sistema que les ha hecho mejorar los resultados en el último mes. Josan. Y nosotros creo que, sobre todo en el último tramo, hemos marcado mucho una forma de jugar, un estilo, y creo que ese es el camino. Da igual jugar en casa, jugar fuera, lógicamente hay matices pues, según el rival, pero creo que el objetivo y el estilo de juego es claro y es lo que tenemos que ir a hacer allí. En Zaragoza están preparando el partido como si de una final se tratase. El cuadro maño está a cuatro puntos del descenso y marca zona de permanencia. Es una plantilla configurada para ascender y a duras penas está manteniendo el tipo. Íñigo Eguarás, jugador del Zaragoza. Sí, veo un partido determinante, ¿no? Casi una final en la cual tenemos que lograr la victoria si queremos salir de abajo cuanto antes. No, miedo no. La palabra miedo no ha entrado en el vestuario, así que estamos con muchas ganas, con ganas de por fin estar un poco tranquilos en lo que está siendo este año y la verdad que mejor manera que sacar los tres puntos en un partido tan vital como es el de este sábado. A pesar de encontrarse en el mejor momento de la temporada, ningún futbolista se fía. Ahí está como muestra ese botón de lo que sucedió hace dos temporadas, con el descenso a Segunda B cuando nadie lo esperaba. Javi Flores, uno de los destacados, avisa. Y si no, que eso es la última jornada donde todo el mundo se aprieta, donde parece que está cerca y no llega, los de abajo parece que están lejos y de buena primera están cerca, los de arriba les pasa lo mismo. En segunda hay que ir mirando semana a semana, no hay más. Como mire más allá, te cogen y te debía la atención, con lo cual creo que no hay que obviar que estamos en un momento bueno, pero no hemos hecho aún nada todavía. Quedan todavía, para llegar a 50, todavía quedan 14. Todavía no se ha hecho nada. Por cierto, se ha completado un autocar que subvenciona la empresa TM, que es el patrocinador del Elche Club de Fútbol. El club pone en marcha un segundo autocar también gratuito. Recordamos que es solo para abonados, que los decidan viajar les costará 25 euros, que es lo que vale la entrada para ver el partido, y que todos los que viajen no solo verán el partido y estarán animando al equipo, sino que tendrán una invitación para el siguiente encuentro, el Elche Alcorcón, que será la semana que viene, sábado a las 4 de la tarde.

el conjunto ilicitano podía engancharse al playoff y ponerse muy cerca. Perdió ese partido 0-3 y a partir de ahí lo que nadie esperó. Ese mazazo histórico que supuso el descenso. En los últimos 10 partidos el Elche perdió 9. Nada igual se había vivido en la entidad blanquiverde y acabó con los huesos del Elche en segunda división B. Bueno, ahora es otro partido, otra situación muy distinta. De hecho, al Zaragoza le llega el partido en uno de sus peores momentos, 3 derrotas consecutivas, últimos 4 partidos solo ha sumado un punto, merced a un empate, en esos últimos 4 partidos solo ha marcado un gol y digamos que el efecto revulsivo del fichaje de Víctor Fernández, el entrenador más laureado del club maño, sobre todo en los años 90, cuando ganó la Recopa, la Copa del Rey, pues ahora mismo digamos que ese efecto gaseosa ya ha pasado y afrontan el partido como una verdadera final. Ya hemos escuchado a uno de sus futbolistas, a Íñigo Eguarás, hablando de partido determinante y casi casi una final. Evidentemente no lo es, porque una final ya pues es lo que le pasó anoche al Atlético de Madrid. Eso sí es una final, no hay vuelta atrás. O pasas o te quedas. Y por desgracia el Atlético de Madrid no pasó. En este caso quedan 13 partidos. Hay margen de error, hay tiempo para rectificar, pero está claro que las semanas van pasando y el Zaragoza, un equipo diseñado para estar luchando por el ascenso, se ve envuelto en esta situación y no sería la primera ni será la última en la que un equipo de perfil alto se ve ahí abajo y acaba descendiendo. Sin ir más lejos, hace 2 años le pasó al Elche, le pasó al Mallorca, ambos con aspiraciones de luchar por el ascenso a Primera División y se encontraron 9 meses después en Segunda División B. Y el Zaragoza, el Tenerife, no se pueden confiar porque están en una situación, no digo similar, pero como no empiecen a sumar puntos, podrían caer a esa zona roja. Sin embargo, al Elche le pilla justo lo contrario, en el mejor momento. En el último mes ha sumado 8 de 12 puntos posibles, el Zaragoza 1, lo que ha hecho que el Elche adelante al Zaragoza e incluso se haya puesto 5 puntos por delante de los maños. Hoy Pacheta ha realizado el entrenamiento a puerta cerrada. El técnico no quiere dar pistas ni al Zaragoza ni a sus futbolistas. La ausencia de Juan Cruz, que sin duda es una baja importante, teniendo en cuenta el buen momento del lateral zurdo, pues le crea un problema al técnico ilicitano, porque además el Elche juega fuera de casa y se supone que fuera pues sufres más, tienes menos el balón. Su sustituto natural sería Manu Rodríguez, que es el otro lateral izquierdo, pero semana tras semana estamos viendo cómo está, sobre todo desde la llegada de los refuerzos del mercado invernal, quedándose en la grada, con lo que, a pesar de que es su refuerzo natural, no descartaría para nada que no contase con él. El otro día la solución de emergencia fue sacar a Neider para jugar en esa posición de lateral izquierdo. No lo hizo mal, teniendo en cuenta que salía de una lesión y que todavía pues, le falta ese ritmo de competición, pero es un hombre rápido, fuerte, a pesar de ser corpulento. Como le gusta llamarle a Pacheta, es un velocista y yo creo que más va a tirar por ahí. Es cierto que el otro día sacó a Neider, no tenía a Manu en el banquillo, estaba en la grada, pero eso ya demuestra pues, en los que más confía. Y la otra opción, no la descarto, pero escuchando lo que ha dicho Josan y viendo lo que hace semana tras semana Pacheta, la veo difícil. Y es volver a jugar con 3 centrales y 2 carrileros. En esa situación entraría no solo Neider para jugar con Gonzalo Verdú y Dani Calvo, más Neider los 3 centrales, sino que podría introducir a Borja Martínez de carrilero zurdo. No sería la primera vez. Esto a lo mejor jugando fuera de casa el cuerpo se lo pueda pedir a Pacheta, pero yo creo que Pacheta es un hombre sensato y ya hemos visto que si no cambió en Mallorca, ¿por qué lo va a hacer ahora contra el Zaragoza? Si Mallorca era un campo casi casi inexpugnable, un equipo que venía de ganar los 4 partidos consecutivos sin encajar gol y no lo hizo y fue valiente, ¿por qué lo va a hacer en Zaragoza si el cuadro maño viene con dudas, con derrotas? No hay motivos para cambiar ante un rival que está ahora mismo en esa tesitura. Y además, escuchando lo que ha dicho Josan, que han cogido un estilo, textualmente ha dicho que en los últimos partidos han marcado un camino con ese estilo, con ese 4-1-4-1 y que no deben cambiar. Pues yo creo que este es un mensaje que no se habrá inventado Josan, que le sale del alma, pero que además le habrán escuchado al propio Pacheta. Por tanto, yo creo que lo de los tres centrales, en definitiva cinco defensas, no acabo de verlo, como tampoco es que me guste. Cuando algo funciona, no hay que tocarlo. Y si lo tienes que tocar por una sanción, pues lo tocas lo mínimo. Pero bueno, ni soy entrenador ni quiero, pero si soy periodista y opino. Y en este caso creo, y a las pruebas me remito, y lo dicen hasta los futbolistas, si algo funciona bien, no hay que tocarlo. Y esa es una frase de sensatez y de sentido común que suele utilizar bastante Pacheta. Y además la aplica en el campo, no solo la dice en las salas de prensa. Y eso creo que dice mucho, mucho de él. Bueno, hablamos con Javi Flores, uno de los importantes en el equipo, que está atravesando sin duda uno de los buenos momentos. Cuando el equipo atraviesa un buen momento, eso es porque los jugadores a nivel personal, individual, también lo están atravesando. Y hablaba de esas buenas sensaciones que se vieron y se confirmaron contra el Cádiz. Sí, la verdad que fueron sensaciones buenas y reconfortables, ¿no? Porque bueno, tuvimos bastantes minutos con un jugador menos y bueno, se hizo un gran trabajo físico y táctico y conseguimos tres puntos súper importantes, ¿no? Con lo cual, yo siempre lo digo, las sensaciones son buenas, pero la confianza te lo dan los puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, a nivel de puntos y de juego y de esfuerzo, fue un día bueno, ¿no? Para nosotros y para la gente que estuvo de chapó, la verdad. Desde el descanso hasta el final supieron estar ahí al lado nuestra y levantarnos cuando tuvimos momentos malos. Momentos malos que afortunadamente ya están en el olvido. Hablando de momentos buenos, el suyo personal. Bueno, la verdad que el trabajo del equipo fue encomiable, ¿no? Sacamos un poquito de donde ya no queda, ¿no? Y la verdad que muy bien, ¿no? Y la verdad que personalmente, pues bueno, me encuentro también muy bien físicamente, me encuentro bien y bueno, pues era un día de eso, ¿no? De intentar ayudar lo máximo posible y así fue, ¿no? ¿Es para Javi Flores el mejor momento de la temporada? Sí, ¿no? Que lo escuchamos. Bueno, en cuanto a resultados, sí. En cuanto, puede ser que a juego también, pero bueno, sin olvidarme mucho de que cuando empezó el año también hacíamos muy buen fútbol y jugábamos muy bien. Lo que pasa es que no iba acompañado de victoria y bueno, al final eso te hace un poco dudar, ¿no? Pero sí que ahora parecemos un equipo más fiable, ¿no? Más sólido y que encima estamos sumando puntos, con lo cual creo que el momento de la temporada es bueno, pero no hay que salir de ahí, ¿no? Hay que seguir con esa dinámica y con esa concentración y trabajo, ¿no? Y es que Javi Flores lo sabe bien, no se ha conseguido todavía nada, la permanencia parece más cerca y efectivamente hay ya tres cuartos de permanencia conseguida, pero queda posiblemente el cuarto más difícil, cuando todos los equipos pues ahí se agarran los machos, aprietan con el cuchillo entre los dientes y es difícil puntuar. Yo creo que en estas situaciones los equipos más valientes y con menos presión son los que más partidos ganan. Pero avisa Javi Flores. Bueno, pues lo que he visto un poco por la tele y demás, están metiendo muchísima afición dentro. Eso al final siempre... Esta no es la respuesta, esto es hablando del Zaragoza, sino esta. Sí, ¿no? Que eso es la última jornada donde todo el mundo se aprieta, donde parece que está cerca y no llega, los de abajo parece que están lejos y de buena primera están cerca, los de arriba les pasa lo mismo. En segunda hay que ir mirando semana a semana, no hay más. Como mires más allá, te cogen y te desvía la atención, con lo cual creo que no hay que obviar que estamos en un momento bueno, pero no hemos hecho aún nada todavía. Quedan todavía, para llegar a 50, todavía quedan 14. Y tenemos partidos muy difíciles por delante y ya vemos que los de abajo también ganan, con lo cual creo que sería un error por parte nuestra, por parte vuestra y por parte de todo el mundo pensar que está todo hecho, ¿no? Cuando tienes dinámicas buenas, pues la gente, pues bueno, se olvida de que los de abajo también ganan, de que bueno, puedes tener un par de resultados malos y la gente ya se acerca, con lo cual creo que hay que ir pensando en el sábado y después el sábado en el siguiente sábado y sin más, ¿no? Y una vez que lleguemos a 50 puntos, pues entonces podremos estar tranquilos, ¿no? Pero está claro que hasta que no se llegue a esa cantidad de puntos, o matemáticamente sean 48, 49 la permanencia, uno no va a poder respirar tranquilo. ¿Qué partido esperan en Zaragoza? Porque allí está claro que el cuadro maño va a salir a tope y su afición va a apretar. Bueno, pues lo que he visto un poco por la tele y demás, están metiendo muchísima afición dentro. Eso al final siempre para ellos es un aliciente, un estadio que va a apretar. Pero bueno, es un equipo que tiene muy buen trato de balón, que juega muy bien. Y nosotros pues vamos a intentar quitarle la pelota, ¿no? Como lo estamos haciendo en estos partidos. Y seguir este camino, esta dinámica que hemos cogido, ¿no? Intentar tener la pelota y ir a por los tres puntos, ¿no? Y bueno, esperemos que podamos quitar la pelota, ponernos por delante y que un poco también el ambiente se le enrarezca un poco y le apriete un poco también. Pues para eso me quedaría, insisto, con la frase de Hosan, que tiene mucho significado. En el último tramo, es decir, el último mes donde más puntos el Elche ha sacado, hemos marcado un estilo y es el camino a seguir en casa y fuera. Es decir, lo que veníamos diciendo pues durante toda la temporada. ¿Por qué cambiar fuera? Es un problema de mentalidad, desde el entrenador hasta los futbolistas. ¿Por qué hay que cambiar por jugar fuera de casa? ¿Porque es un estadio distinto? ¿Porque los aficionados aprietan? Bien, pero no juegan. Los aficionados no juegan. Tienen un papel muy importante. Y lo vimos el otro día contra el Cádiz cuando el Elche jugó 50 minutos con un hombre menos. En ese momento la afición se convierte en el jugador número 11, claro que sí. Pero al final, si el equipo tiene personalidad y pone el foco donde tiene que ponerlo y es valiente, no tiene por qué cambiar sus planteamientos por jugar en casa y fuera. Otra cosa es que no tengas estructura, equipo, estilo como para tener el balón. Pero el Elche ha demostrado que cuando más a gusto se encuentra es con el balón, que es la mejor manera de defender y sobre todo de jugar al fútbol y de ganar los partidos y de acercarte a la portería. Es que no entiendo el fútbol de otra manera, sobre todo si tienes futbolistas para tener la pelota. Y Elche los tiene. No en vano tiene el futbolista que más falta se le hace en la liga, Iván Sánchez. O sea, o le haces falta o no le quitas el balón. Tienes al tercer futbolista que más faltas le hacen en la liga, Hosan. Javi Flores es otro de los que es muy difícil quitarles el balón, por no hablar de la inteligencia táctica de Nino. Cuando tienes esos futbolistas y los juntas, lo normal es que tú tengas el balón. Ahora, si no pones a estos futbolistas y pones jugadores de corte más defensivo, pues lo normal es que des un paso atrás y sufras. A menos que tengas un equipo diseñado para sufrir, que no es el caso que nos ocupa. Hablaba Javi Flores de lo que se van a encontrar allí. Avisa Íñigo Eguarás, jugador del Zaragoza, de la importancia que ellos le dan al partido. No, está claro que por muy, muy buen juego que hagas, los resultados siguen siendo negativos, ¿no? Los resultados son negativos, pero el próximo sábado van a intentar conseguir una victoria en un partido fundamental para ellos. Sí, veo un partido determinante, ¿no? Casi una final en la cual tenemos que lograr la victoria si queremos salir de abajo cuanto antes. No, miedo no. La palabra miedo no ha entrado en el vestuario. Sí que estamos con muchas ganas, con ganas de por fin estar un poco tranquilos en lo que está siendo este año y la verdad que mejor manera que sacar los tres puntos en un partido tan vital como es el de este sábado. Los tres puntos hay que sacarlos, ya sea un equipo que está abajo, que esté en la zona de arriba, porque encima jugamos en casa y para nosotros es muy importante. Partido clave para el Zaragoza. Es uno de los equipos que se ha metido en la parte de abajo, un Elche Club de Fútbol que ahora mismo es 13º tras su última victoria contra el Cádiz, que tiene por debajo a Numancia, Rayo Majadahonda, Tenerife, Lugo y Zaragoza. Eso es muy importante, tener a 5 escuadras por debajo que no están en descenso, y luego en descenso están Extremadura, el Elche está a 9 puntos de los extremeños, más el gol haberás ganado, Nástic de Tarragona, que está ya a 12 del Elche, y Córdoba, que se ha convertido en el farolillo rojo, a 14, porque al Reus ya no lo contamos, está descendido ya matemáticamente. Por tanto, son 3 plazas, y bueno, pues el Zaragoza se ha metido en una situación muy peligrosa. Lo que tiene claro Javi Flores es que muerto no da a ningún equipo a día de hoy. tú sabes que no doy a nadie por muerto, lo sabes, porque el ejemplo más claro lo tenemos con el Córdoba el año pasado, que nadie daba un duro por ello y ahí están. No me cabe la menor duda que van a estar compitiendo hasta el final todos, tanto el Nasti como el Córdoba, como todos los que están ahí. Extremadura ha ganado esta semana, dentro de poco tiene el partido contra el Reus, con lo cual es un equipo que también está sumando y al final es que todo el mundo suma. Parece que no ganan a nadie hasta que ganan dos partidos seguidos, todos. Con lo cual creo que sería un error, ¿no?, pensar que tenemos todo hecho. Avisa a Javi Flores que algo de experiencia ya tiene a sus 33 años. Mientras en Zaragoza, bueno, reconoce que están jugando bien, pero que no sacan los puntos adelante. Una canción pues que ya nos suena, sobre todo en el Elche en la primera vuelta. Un Elche que jugaba francamente bien al fútbol, pero que en las 8 primeras jornadas no ganó ningún partido, a pesar de merecerlo en algunos de ellos. Reconocía el jugador maño Eguaras. No, está claro que por muy, muy buen juego que hagas, los resultados siguen siendo negativos, ¿no? Desde fuera se ve que el equipo juega bien, pero luego en las áreas estamos siendo muy débiles, es lo que nos está lastrando durante todo el año y yo creo que tenemos que darle un giro a eso, entrenar y ser más fuertes en las áreas para poder salir de ahí. Y sí que es verdad que visto el juego que estamos haciendo, el equipo está con ganas, con fuerza para seguir adelante. Bueno, pues en Zaragoza preparan el partido como un partido determinante, lo llaman final, evidentemente no lo es porque quedarán después de ese encuentro 12 partidos más, ahora mismo quedan 13 jornadas, 39 puntos en disputa, el Elche tiene ese buen colchón de 9 puntos, pero no olvidemos que, por ejemplo, al Extremadura todavía le tienen que dar los 3 puntos de su partido contra el Reus, que no jugará. Son los puntos que se le van a dar a todos los equipos conforme lleguen esos partidos. Descansará, creo que es la semana que viene cuando le toca. Pero insisto, puede haber un error. Hay gente que dice, no, el Elche está 9 del descenso, 9 del Extremadura, pero son 6, porque al Extremadura le tienen que dar los 3 puntos. Error. Le tienen que dar los 3 puntos, pero el Elche no significa que esa jornada vaya a perder. Cuando la semana que viene al Extremadura le den los 3 puntos, si el Elche gana, seguirá a 9 puntos. Si pierde, pues sí, recortará a 6. Vamos a hacer una pausita y continuamos aquí en Elche en Punta. Algunos creen que en la vida las cosas pasan en orden, pero a veces los hijos llegan antes de la boda antes que la casa ideal y la casa ideal antes que el coche perfecto. No, la vida no espera, porque el mejor momento para cada cosa es cuando pasa. Nuevo Audi Q3 por 280 euros al mes. It's happening. Más información en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, Zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, es miércoles, continuamos en directo en Teleelche, en Radio Marca. Como cada miércoles vamos a hablar de la Liga de Fútbol 7, Aprofut 7, que se celebra cada fin de semana en las instalaciones del club de la Universidad Miguel Hernández, aunque hoy con invitado especial. Saludamos, como siempre, primero a Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Y tenemos invitado especial, que no es otro que el presidente de la Asociación Española de Minifútbol, Pachi Santirso, que nos acompaña. Pachi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque, Carlos, lo hemos traído pues para hablar precisamente de algo importante. Pues sí, para que nos comente un poquito los entresijos de lo que es la Asociación Española de Minifútbol, de lo que es ese gran trofeo que nosotros ofrecemos llevándolo a esos nacionales y un poquito pues conocer todo lo que es esa infraestructura que lleva la Asociación Española de Minifútbol. Bueno, lo primero que te preguntaríamos, Pachi, es qué significa pertenecer a esta asociación, AMF, ¿no? Bueno, pertenecer a la Asociación Española de Minifútbol en cuanto al fútbol amateur significa estar dentro de la mayor organización nacional, con el mayor evento nacional de fútbol amateur. Pasado estuvimos por encima de los 1.200 jugadores en un evento nacional espectacular, con una serie de ventajas importantes. No solo es poder participar los campeones de cada liga asociada en este evento de final de temporada, sino pues pertenecer a la World Mini Football, a la Europa Mini Football, tener una selección española, en fin, somos como una pequeña federación española en cuanto al fútbol amateur, ¿no? Intentamos organizarnos y dar salida a toda esta gente del fútbol amateur, ¿no? A nivel nacional e internacional. Cuando hablamos de mini fútbol, ¿hablamos de fútbol 7 o de algo parecido? Sí, básicamente en España jugamos a fútbol 7, pero a nivel europeo e internacional el mini fútbol registra lo que es el fútbol 6, fútbol 5, fútbol 7 y fútbol 8. Uh-huh. O sea, tenemos esas cuatro modalidades repartidas por los distintos países y unificadas a nivel internacional para competir en una misma superficie y demás, ¿no? Que en este caso, a nivel internacional, en estos momentos es el fútbol 6 lo que más se juega. ¿Y qué eventos organiza la Asociación Española de Minifútbol? La Asociación Española de Minifútbol en estos momentos organiza el evento de final de temporada de todas las ligas, que es el Campeonato de España para los campeones. Hay dos niveles, uno veteranos, que es para mayores de 30 años, y otro el que juegan todos los campeones, sea indistintamente la edad que tengan. Y luego la MF Cup, que es una copa para los segundos, terceros, cuartos clasificados. O sea, organizamos, digamos, tres eventos dentro de un mismo evento, que es el final de temporada. ¿Y este año en Oviedo? Sí, este año hemos, con la presidencia que recientemente he adquirido, he querido volver a llevarlo allí para bueno, sentirnos seguros en un año que tiene que ser de transición. Cuando entra un equipo nuevo a trabajar en la presidencia de una asociación tan importante, pues lo que hemos querido es asegurar un poco el evento, volver a hacerlo en Oviedo, curarnos en seguridad organizativa, pues estamos en nuestra casa y de esta forma pues evitamos un desplazamiento hacia otra parte, ¿no? En fin, es garantizar un poco el éxito que ya fue en 2017, pues repetirlo en 2019. Para los que participan en la liga local Aprofut 7, ¿el campeón que se va a encontrar en este torneo? Bueno, pues Oviedo, aparte de lo que es la ciudad de Oviedo en sí, que es una ciudad pequeña, coqueta y muy, muy buena de visitar y de disfrutar. Muy bonita, he ido muchas veces y es preciosa. Con una gastronomía también excepcional. También, buenas faves y más. Entonces, a partir de ahí también van a encontrarse con un campeonato de España súper bien organizado, con una coordinación y gestión excelente, con un nuevo sistema que estrenamos este año, que es una nueva plataforma de gestión deportiva exclusiva de la Asociación Española de Minifútbol, también otra diferenciación, que mediante una app tendrán la información en tiempo real de los partidos, con un seguimiento óptimo de la propia competición en sí. O sea, en principio, desde mi punto de vista y a nivel amateur, se van a encontrar, está mal que lo diga yo, por la posición que ocupo, con el mejor evento a nivel nacional, sin ninguna duda. Uh-huh. ¿Y cada campeón, digamos que pasa a denominarse a la ciudad que representa? Sí, el Campeonato de España, el campeón de cada liga asociada pasa a ser pues la representación de esa ciudad, porque es un campeonato de España de ciudades enfrentándose entre sí, ¿no? Representando Elche a Profut será el equipo que represente a la ciudad, que será el campeón de su máxima división en Elche. Al igual que en Oviedo, que en Madrid, que en Barcelona, que en todas las ligas. ¿Porque cuántas ligas asociadas tenéis? En estos momentos estamos en 22 ligas asociadas. Hay solicitud de 4 o 5 ligas nuevas, como pues, Cádiz, Vigo. Bueno, estamos en estos momentos en proceso de ampliación de asociados. Y esos 22 que sois ahora, será un campeonato en el que de ahí saldrá un único campeón. Correcto. Sale el campeón de España, de clubes, que pasa a obtener plaza para representar a España en la Champions League de la European Mini Football Federation, que se jugará en Italia a principios de septiembre, y obtiene esa plaza. Y de todos los equipos, nuestro seleccionador nacional realiza la convocatoria de una selección que nos representaría en Australia, que tenemos este objetivo tan ambicioso este año de que el Mundial es en Australia a principios de octubre. Estamos trabajando para conseguir los medios, porque esto hay que recordar que es fútbol amateur y no tenemos ayudas para poder, y tenemos que buscar patrocinios, y el reto de ir a Australia con 20 personas es complicado, porque el costo es muy importante. Ese es nuestro objetivo, y del Nacional de Oviedo saldrá esa selección que nos representará, si lo conseguimos llevar a cabo, en Australia. O sea que digamos que el seleccionador seleccionará, y valga la redundancia, de todos los campeones. Correcto. Los jugadores que al más le gusten. Sí, ¿no? Seleccionador y sus dos ayudantes durante todo el fin de semana están viendo partidos, todos los que se celebran, los máximos posibles, también a través de la retransmisión en streaming que tenemos, para confeccionar una lista pensando en afrontar el reto de un campeonato del mundo en Australia. En el anterior campeonato del mundo, España fue semifinalista. Fuimos cuartos en Túnez. Somos una selección a tener en cuenta, pero bueno, una selección en estos momentos con problemas económicos para poder afrontar estos retos. Para poder cubrir esos gastos, solo el viaje a Australia ya es muy importante. Es durísimo. Bueno, y es caro, me imagino. Y bueno, ¿y cuánto dura allí el Mundial? 15 días en total. Bueno, claro. Entre viaje y competición son 15 días, lo cual también para el fútbol amateur es complicado, porque todos no hay que están trabajando, tienen familia, y compaginar esto es muy difícil. Es difícil, les hará una ilusión tremenda, me imagino. Sí, es espectacular, espectacular. Los jugadores cuando están allí, yo llevo entre europeos y mundiales 6 eventos, y vamos, el escuchar tu himno y ver a un jugador que está jugando con sus amigos cada fin de semana, y de repente se ve ahí, incluso por Gol Televisión, que hemos tenido la suerte que ha conectado con la señal y ha sido retransmitido en directo, pues imagínate cómo vienen esos jugadores de ese evento. O sea, es algo, pues yo que soy un futbolero de toda la vida, pues se te ponen los pelos de punta. Me imagino, porque eso te pasa una vez en la vida. Nosotros sí. No somos ni Cristiano Ronaldo, nadie, ni Messi, ninguno. Que cada día tienen un partido de esas características. Pues el preguntarte, ¿cuándo es la fecha del Nacional? ¿Cuándo sería? ¿Que sí. es en un fin de semana? Sí, es 28, 29 y 30 de junio. ¿Y se enfrentan los 22 entre sí? ¿Cómo se hace? ¿Una especie de liguilla? Sí, bueno, en principio la proyección es que sean 24 equipos. Se hacen grupos de tres. Es una pequeña liguilla, dos partidos. El campeón de grupo se salta el partido de octavos, que es una especie de repesca para que nadie quede eliminado después de la primera fase. Tiene la ventaja de jugar un partido menos el sábado. Y luego, pues, octavos, cuartos, semis y final el domingo. Pues bueno, es repartido. Dos partidos el viernes, tres o cuatro el sábado si juegas la repesca, y dos el domingo, ¿no? Esta es la programación. Pero hay que recordar que a la vez se juega también el campeonato de veteranos y la MF Cup, que son 32 equipos. O sea, es un reto organizativo importante, porque calculamos unos 78 equipos simultáneos en tres competiciones con bueno, como decía al principio, un reto organizativo a la altura de muy pocas organizaciones a nivel amateur en España. Podría decir que casi ninguna hace lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿La fecha? 28, 29 y 30 de junio. De junio. Carlos, ¿cuál será el equipo que nos represente? ¿Quién tiene pinta? Pues de momento tenemos dos equipos que están mandando en primera. El Guaraníes, el equipo que, en teoría, bueno, pues ya vino la temporada pasada. No hizo un mal papel, pero se quedó a las puertas de todo. Uno de sus jugadores quedó preseleccionado, Mauricio. Tuvimos un jugador que no pasó el corte, pero le llamaron diciendo, oye, que a lo mejor estás ahí. Y luego Reciels, unos jugadores que, bueno, en su mayoría son todos de Santa Pola. Así que tenemos sudamericanos Santapoleros, uh-huh, y luego ilicitanos. Vamos a ver, vamos a ver. Está la cosa de momento, esos dos equipos están con una ligera ventaja sobre el resto, sobre el tercero, pero hay lucha, hay lucha. Pues, Pachi, que deseamos que salga todo muy bien, porque desde luego la empresa es importante, como tú has dicho, esa organización de ese campeonato en tan poco tiempo y con tantos equipos y tantas modalidades. Así que te deseamos pues que todo salga muy bien y agradecerte a Pachi Santirso, presidente de la Asociación Española de Minifútbol, pues tu presencia hoy aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos cabida y difusión, porque es algo que el fútbol amateur necesita y a nivel de asociacionismo, pues mucho más también. Carlos, a ti te veo fino con tu reto de bajar peso, ¿eh? Sí, esta semana han vuelto a caer 800 gramos y ya la semana que viene, que habré acabado... Ya poco más te queda aquí. Ya hacemos el resumen. Que limpiar ahí, ¿eh? Porque ya has perdido 12 o 13 kilos en un mes, ¿eh? Acabó lo que se daba. Bueno, bueno. Ahora nos vamos a comer un poquito y ya... Hombre, hay que pegarse algún homenaje de vez en cuando, hombre. Pequeñito, pero sí, sí. Muy bien. Gracias a los dos por estar hoy aquí. Gracias. Nosotros vamos a poner ya el punto final. Pasan ya de las dos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 13:20 en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.